¿sabes cuándo aprenderemos a crecer? Sí, cuando aprendamos a progresar. ¿Y sabes cuándo aprenderemos a progresar? Sí, cuando aprendamos a avanzar. ¿Y sabes cuándo aprenderemos a avanzar? Sí, cuando aprendamos a tener aciertos. ¿Y sabes cuándo aprenderemos a tener aciertos? ¡Claro! Cuando aprendamos de nuestros propios errores.